un masaje cadavérico. Me siento un poco mejor, o algo menos peor que un muerto reciente. Las caricias domestican, estoy dispuesto a obedecer y por eso dejo el odio tirado en un rincón, junto a los pantalones. Tus manos se mueven sobre mi piel de chimpancé. Hay un silencio comercial. Esto es como una especie de autopsia de la mala hostia calcificada. Todavía somos carne joven. Números que mantienen al mundo girando en su maldito eje. Labios rojos y espesos. Un amable beso final. Ahora te conozco menos que antes. Y nunca te volveré a ver otra vez. Tampoco nos hace falta. Ahora pago y me voy. Vaya postura. Las caricias domestican. We'll be right back.